Está sucediendo en Macachín el quinto congreso cooperativo. Está sucediendo de modo presencial, pero también con la posibilidad de que puedas participar virtualmente. Tanto hoy como mañana están previstas una serie de charlas, de disertaciones, de propuestas para fortalecer la razón cooperativa de la economía solidaria. Vamos a conversar ahora unos minutos con Franco Romano. Él es integrante de Jucoma, una cooperativa de allí, de Macachín, que es un grupo de formación y apoyo a las entidades cooperativas de la zona. Muy buenos días, Franco, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, contanos. Con un poco de frío. Sí, está bravo. ¿Por allá también? Sí, sí, y más que para hablar por teléfono, salimos afuera del auditorio, así que... Bueno, contanos dónde se están desarrollando las actividades y bueno, qué es lo que se espera. Bien, las actividades se están desarrollando acá en el complejo del Centro Bajo, principalmente en el gimnasio, uh-huh. Donde bueno, hay una parte de buffet, digamos, y parte más de living para estar un poco distendido, y después una parte del auditorio, donde se llevan adelante las actividades. Y existe un salón anexo donde se van a desarrollar algunas demostraciones de cocina y alguna cena a la noche. Uh-huh. Contanos cuáles son los objetivos que se plantearon este año. Mira, este año se planteó un congreso más amplio con participación de más entidades del ámbito cooperativo, donde se sumaron no solo las dos cooperativas madres, digamos, acá de la localidad, sino se sumó a la cooperativa escolar del Instituto Manuel Belgrano, se sumó grupo de jóvenes, también se sumó gente de la Fundación Nodos, de la Universidad Cooperativa de Mondragón. Todo este grupo estuvo organizando un poco y poniendo en mesa cuáles eran los temas a tratar. Y bueno, justamente desde la cooperativa escolar surgió el lema de construir el futuro, que un poco la idea es valorizar, ver un poco también de... Uy, te perdemos, sí. A ver. ¿Me escuchás? Ahí se te cortaba un poquito. Si te quedás quieto, sé que hace frío. Bien. Tal vez te estás moviendo por el frío. Pero sí. Si te quedás quietito, no se va a cortar tanto. Dale. Te decía que, bueno, la idea es... construyendo futuro es el lema del congreso. La idea es analizar y pensar en qué venimos, qué herencia nos han dejado nuestros antepasados, quienes fundaron el movimiento cooperativo, tanto en la localidad o en la región, y qué es lo que pretendemos para el futuro, cómo nos pensamos en el futuro desafiante y cambiante que tenemos. Uh-huh. Ustedes como Jucoma, ¿qué es concretamente lo que hacen? Nosotros somos un grupo de juventud cooperativa, estamos apadrinados por las dos cooperativas, tanto la de servicios públicos como la cooperativa agropecuaria, y lo que hacemos puntualmente, son actividades de formación o actividades que por ahí complementen las acciones que lleva adelante la cooperativa. Hemos hecho charlas de arbolado para tener un poco el cuidado de los cables, qué arboleda poner en las veredas. También participamos de estos eventos, participamos en representación en el grupo de ACA Jóvenes, que es el grupo de jóvenes de segundo grado, que nuclea las juventudes de otras cooperativas agropecuarias. Hemos organizado algunos proyectos, como una copiolana para los productores. También llevamos adelante el proyecto de las ecobotellas, que hacemos todo el acopio acá, en convenio con la Universidad de La Pampa, las llevamos hasta Santa Rosa. Y bueno, y un poco vamos haciendo en la medida que van pasando el tiempo y la dinámica también de un grupo de jóvenes, que por ahí en una localidad tenés entradas y salidas bastante reiteradas, por chicos que entran, se van a estudiar, chicos que vuelven al pueblo a trabajar, entonces bueno, es bastante dinámico. Empezamos trabajando en el 2018, después habíamos con mucho entusiasmo, después la pandemia como a todos nos pegó, y ahora estamos caminando, digamos, un grupo chico dentro de todo, pero firme, haciendo pequeñas acciones y colaborando en lo que las cooperativas nos solicitan también. Bien, acá estaba viendo el programa, charlas, para hablar sobre la economía con una contadora, que acá la voy a nombrar, se me perdió en el... Noelia Zapata, Crecer sí. en cooperación, un desafío diario, claro. es a las 4 de la tarde. Exactamente. Arranca esa. Antes hay una con Alberto Calvo de Colsecor, una de las sí. Confederaciones cooperativas también que viene midiendo también datos de macroeconomía. Y veo que está también a las 18 horas prevista una charla de Gustavo Grobocopatel, los agronegocios en tiempos turbulentos. ¿Qué relación tiene Grobocopatel con el cooperativismo? Mira, no tiene mucha. En particular, ya hace varias ediciones que lo hemos tratado de convocar. Uh-huh. En realidad, va más allá de pensarnos como cooperativa, sino como instrumento de cambio y de fortalecimiento del sector. O sea, los agronegocios, obviamente, una cooperativa agropecuaria está dentro del rubro de agronegocios. Mm, claro. Cualquier cooperativa, por más que sea una entidad solidaria, debe tener un participar de ese, está dentro de ese mercado, digamos, digámoslo así. ¿Y a dónde van esos negocios, digamos? Porque nosotros por ahí decimos, no, porque nos sorprendemos porque una gran empresa creció y es en definitiva una empresa que creció desde una familia. La idea por ahí es ponernos en debate de qué es lo que queremos, qué agronegocio queremos para nuestros productores, qué podríamos diferenciar del resto para hacer, es decir, cómo podríamos agregar valor tanto para generar más ingresos para el productor, para también generar más fuentes de trabajo. Tiene una mirada muy particular, Gustavo, sobre muchas de las cosas que suceden en el agronegocio, y en definitiva muchas veces también las cooperativas interactuamos con un montón de otros tipos de organización en las cuales colaboramos. Esto es una cuestión permanente. Uh-huh. O sea, buscan conocer el enfoque de Grobocopatel. Claro. Sí, sí, uno, a ver, para mejorar siempre tiene que conocer lo que opina y lo que piensan los demás, si no es como una mirada muy egoísta de decir esto es lo que yo sé y solamente es lo cooperativo. Obviamente que hay que adaptarlo a la región, a la cultura de la organización, a la cultura de los productores y demás. También va a estar Víctor Tonelli hablando sobre el futuro de la carne. Entonces, bueno, a ver, nuestros productores, la mayoría son productores ganaderos. Y uno puede ver una visión global del negocio de la carne. Sabemos que la mayoría de los agronegocios están bastante con oligopolizados, digamos. Uh-huh. Pero bueno, hay actores que a través del cooperativismo actúan y también podemos ser protagonistas de ese mercado. Pero bueno, es cuestión de darle la vuelta y abrirnos a pensar un poco y salir de esa zona de confort en la que las cooperativas, sobre todo las agropecuarias, estuvieron toda la vida haciendo la comercialización de las materias primas y ahí nada más. Y tenemos que reinventarnos continuamente en un mundo que es bastante turbulento, uh-huh. ¿cierto? Muy bien, Franco, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias a vos y bueno, y obviamente está abierta la invitación a quienes se quieran conectar de manera virtual, lo pueden hacer, se inscriben en el link que está en la página de Facebook y les llega el link para la conexión. Muy bien, gracias, abrazo. Listo. Franco Romano, integrante de JUCOMA, la Juventud Cooperativa de Macachín, son parte de la organización de este quinto encuentro cooperativo que tiene variadas disertaciones, evidentemente. Gustavo Grobocopatel, ya saben, además es el presidente de Bioceres, que viene trabajando con CONICET sobre el desarrollo del trigo HB4, por eso preguntaba. Ellos lo tienen claro, digo, a quien han convocado, y somos experimental también acá en la provincia de La Pampa de ese desarrollo que es bastante raro, sobre todo como lo vienen defendiendo. Pero hay que mirar esto. Hace no mucho lo hemos visto a Juan Grabois recorrer algunas universidades junto a Gustavo Grobocopatel dando charlas sobre desarrollar el agronegocio desde, se supone, el enfoque familiar. Bueno, raro. Eso es lo que creo yo, por supuesto. 18 horas es esa charla. Me parece interesante, si tenés la posibilidad de sumarte virtualmente para ver qué es lo que se dice, que te sumes también.